Las luces me dan vueltas, doy tumbos en ninguna dirección. Vagando yo te busco, este rinconcito del horror. Y entre tanta, tanta gente, más ganas tengo de verte y de saber tú cómo estás. Yo te digo, qué pena contigo, estoy chao. Ya están muertas de estilo, toneladas de licor. Y cómo me molesta este ruido.